vez. Pensé que ibas a llorar cuando me extrañes. Ya todo lo entiendo, eras tan misteriosa. Yo me quedaba en casa pensando en ti, qué cosa. Siempre te di tu espacio, te perdías por horas. Hoy es que me doy cuenta que siempre fui un idiota. Pero cuando tú quisiste remediar, era demasiado tarde, yeah. Con tu película otra parte, yeah. Pero cuando tú quisiste remediar, era demasiado tarde, yeah. Con tu película otra parte, yeah. Y por eso bye, bye. Se le paga con la misma moneda, oh, oh, oh. Se le paga con la misma moneda, oh, oh, oh. Ahora le pago con la misma moneda. Solo me dio traición. Ahora le pago con la misma moneda. Si te vas, te vas. No vuelvas nunca más. Ya sé que vas a llorar cuando me extrañes. Así te vas. Aquí está sonando lo más reciente de Maluma. Si te vas, te vas. Cuando un amor te la hace por segunda vez. Más de dos veces, dice Maluma concretamente. Quiere decir entonces que la primera se puede perdonar. Un reloj retrocediendo, la aguja del reloj retrocediendo. Estamos hablando ya del videoclip, de las imágenes que muestra el videoclip. El videoclip que se estrenó recientemente. Y por eso se le paga con la misma. Ya tiene, bueno, ahí está. Al mejor estilo de Maluma, 1,274,284 visualizaciones. Este apenas es el arranque. Aunque este hombre se pasa de los 100 millones con cada éxito. Es una de las figuras más importantes de la música internacional. Maluma. También sonando aquí en el Café Mañanero. Y es el momento de hablarles de restaurante Bombay Aroma. ¿Dónde está Bombay Aroma? Pues en la avenida del sitio número 25. Es un restaurante con sabores en de la India. Unos helados deliciosos. ¡Qué bien! Bombay Aroma. Más información en la página web bombayaroma.es. Bueno, es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Cuestión de karma. Enfrenta tu destino. Tómale. Pero cuando tú quisiste remediar, era demasiado tarde. Y con tu película otra parte. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. C. Tangana compondrá el himno del centenario del Celta. El cantante madrileño C. Tangana será el encargado de componer el himno del centenario del Celta de Vigo, informó el pasado viernes el presidente y máximo accionista del club, Carlos Mourinho. Además del himno de C. Tangana, hemos montado una comisión para ver qué quiere la afición, explicó el dirigente celeste en una entrevista en el diario deportivo Marca. Doctor Strange recauda $450 millones en su estreno en cines. Doctor Strange, en el multiverso de la locura, ha recaudado $450 millones, €427 millones, en todo el mundo en su primer fin de semana en cines, y en España se ha convertido en el mejor estreno del año con €5.5 millones y 783.942 espectadores. La película protagonizada por Benedict Cumberbatch, segunda entrega de las aventuras fílmicas del hechicero de Marvel, ha recaudado $185 millones en Estados Unidos y $265 millones en el resto del mundo, según datos facilitados por Marvel Studios. Sexto Festival Flamenco Madrid en busca de nuevos talentos de la danza. El certamen de coreografía de danza española y flamenco en el Teatro Fernán Gómez de Madrid se celebra esta semana con el objetivo de encontrar nuevos talentos, en un evento en el que un día concursaron los galardonados con el Premio Nacional de Danza como Jesús Carmona, Olga Pericet, Manuel Liñán o Rocío Molina. Del 11 al 13 de mayo, 16 coreografías compiten por uno de los premios del certamen, que reparte más de 30.000 euros divididos en 10 categorías, a los que suma otras 10 distinciones otorgadas por instituciones o festivales afines en forma de encargo. cargos internacionales, residencias o contrataciones. El drama carcelario Time triunfa en los BAFTA de televisión. El drama carcelario Time y su protagonista Sean Bean fueron los grandes triunfadores en los premios BAFTA de la televisión entregados el pasado domingo en Londres. Time, de la BBC, se hizo con el galardón a la mejor miniserie por encima de la gran favorita It's a Sign, del Channel 4, que relata las vivencias de un grupo de jóvenes gays en medio de la irrupción del SIDA al comienzo de la década de los 80. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Es el Café Mañanero y es el momento de un mensaje muy importante para todas las personas que quieren enviar a Latinoamérica. Bueno, hay algunos países que son los afortunados, o mejor dicho, las madres de estos países son los afortunadas. ¿De qué se trata, Jelfran Riera, cuando hablamos de mensajes en esta dirección? Jorge, te voy a hacer solamente una pregunta. ¿Quién se acuerda siempre del día de tu cumpleaños y es la primera en felicitarte? La que nunca olvida la fecha de tu cumpleaños de tus hijos. Quien encuentra siempre aquello que no encuentras. Quien siente amor incondicional por ti. Quien cocina rico, rico, rico. ¿Quién es? Tu mamá, bueno, ¿verdad? Mamá, claro que sí. Bueno, Jorge, pues agradécele mandándole dinero por estar siempre ahí pendiente de ti. Recuerda que si tienes que hacer un envío a tu ser querido, Western Union, con motivo del Mes de las Madres, tiene una oferta muy especial para ti. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1,000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Manda algo más que dinero con Western Union. Muchas gracias, Jelfrani. Hay que aprovechar esta gran promoción. Y bueno, tenía pendiente por aquí también algo que me había compartido Adolfo Jiménez del Río, ¿no? Además del avance de Latino Deportes y el tema político del día. Pero a esta hora es Carlos Angulo que nos trae las noticias más importantes de las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos en redes sociales? Lo vamos a saber inmediatamente. Pero yo quiero invitarles a un lugar aquí en Valencia este 14 de mayo. 14 de mayo, para que lo tengan presente, se presenta El Charrito Negro y Luis Alberto Posada y una mujer que se llama Andreina, que nos trae unas nuevas versiones de la música vallenata. Música popular, música vallenata, podríamos decir todo en música popular, ¿no? Bueno, pero el caso es que este 14 aterricen aquí en Valencia. No se pierdan este gran espectáculo. Ahora sí llega Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora en redes como Twitter e Instagram, nos encontramos con el nombre de la reconocida actriz Hilary Duff. Luego de haber protagonizado el más reciente número de Woman's Health, se ha llevado más que halagos la nueva protagonista de la serie de Disney Plus y de Hulu, Cómo Conocí a Vuestro Padre. Entre otro de los nombres más importantes en los deportes, el Manchester City anunció el acuerdo para el traspaso por apenas 60 millones de euros de Erling Haaland, mientras que Mbappé sigue forma parte de los rumores de su llegada pronta al Madrid, que todavía no se ha confirmado. Entre otro de los nombres más importantes, la representante de Macedonia del Norte peligra su participación en Eurovisión luego de que Chanel pudiese quedarse sin un competidor tras un malentendido cometido con una bandera de Macedonia del Norte. Forma parte de las noticias más importantes a esta hora en el mundo del entretenimiento, mientras que en política, Biden firmó una ley para acelerar el envío de armas a Ucrania. El presidente de los Estados Unidos firmó una ley de préstamo y arriendo para la defensa de la democracia en Ucrania, con el objetivo de acelerar la ayuda militar en apoyo en contra de la invasión de Rusia. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Buenos Días, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el nombre del Barcelona y el Celta de Vigo, forman parte de las tendencias de debido a su desempeño en la liga el día de ayer. Este es el resumen a esta hora de lo más comentado en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y seguimos en el Café Mañanero. Tenemos también la actualidad deportiva y nos vamos concretamente con el Giro de Italia. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Y Jelfrani, repasemos entonces la clasificación general que ayer cambió de líder y se infundó la maglia rosa. Un sorprendente talento español llamado Pedro Juan López. Juan Pedro López. Juan Pedro López, que sí. Apenas me estoy aprendiendo el nombre, de verdad. Primera gran actuación el día de ayer. En la cuarta etapa. Sí. Y quien va de primero es el alemán Kagna. Bueno, llegó primero en la etapa. Ahora, por favor, repasemos la clasificación general, porque sería en primer lugar Juan Pedro López, sí. En la segunda posición el alemán Kagna, en la tercera Taramae, sí. En la quinta Simon Jay, en la quinta. Mauri, en la sexta Kelderman, en la séptima el español López de Armentia, en la octava el portugués Almeida, en la novena Richer Porte y en la décima el francés Romain Bardet. Romain Bardet, sí. Bueno, ahí está el top 10 de la clasificación general del Giro de Italia, que hoy llega a su quinta etapa. Será un recorrido de 174 kilómetros, con un puerto de montaña de segunda categoría a mitad del trayecto, y es una etapa ideal para las fugas o las escapadas. Vamos a ver qué pasa, si aparecen los colombianos, los ecuatorianos, de los que estamos muy pendientes aquí en el Café Mañanero, en Latino Deportes, al igual que de la actuación de los ciclistas españoles. Es la actualidad deportiva en el Café Mañanero. En breve estaremos también ya con las entrevistas que acostumbramos a compartir en nuestro programa. Bueno, es el momento de escuchar una vez más a Nicky Cuervo, que viene hoy repleto de noticias del mundo del espectáculo como todos los días. Viene fuerte en el día de hoy. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Comienza la competición de Eurovisión 2022 con Rafaela Carrá en el recuerdo. La competición oficial de Eurovisión 2022 comenzó en la anterior noche desde el Palo Olímpico de Turín, Italia, con 17 países a concurso en primera semifinal, que no dejará de recordar a quien se postulaba como conductor ideal, Rafaela Carrá, fallecida el pasado verano. Precisamente serán sus sustitutos, los músicos Laura Pausini y Mika, y el showman Alessandro Cattelan, los encargados de rendirle tributo musical en una gala que determinará los primeros 10 continentes que se unen al Big Five en la final del 14 de mayo. Primera victoria moral de Ucrania en Eurovisión 2022 junto a Grecia. Ucrania ha logrado este martes una victoria moral y mediática sobre Rusia en la primera semifinal de Eurovisión 2022 al confirmar sus opciones como gran favorita en una gala en la que también ha salido reforzada Grecia. Junto a estos países ha logrado el pase a la final que tendrá lugar el próximo sábado los candidatos de Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Moldavia y Países Bajos. La otra cara de la moneda la han representado Austria, Letonia, Eslovenia, Croacia, Albania, Dinamarca, Bulgaria, apeados de la competición. Nicky Jam recorrerá Europa desde mayo y tendrá residencia en un club de Ibiza. El cantante Nicky Jam iniciará en París el próximo 13 de mayo una gira por España y otros países de Europa, que incluirá festivales de verano y una residencia en el club High Ibiza, informó este martes su oficina de representación en Miami. La gira supone su regreso al continente europeo tras la pandemia, la cual lo obligó a postergar sus conciertos previstos para el 2020 y 2021. Y en este retorno, el reggaetonero ha prometido su mejor versión en los escenarios en los que tiene previsto presentarse. Marilyn Monroe de Andy Warhol se convierte en la pintura del siglo XX más cara. Una de las copias serigrafiadas de Marilyn de Andy Warhol, creada en 1964 y convertida en un icono mundialmente reconocible, ha roto el pasado lunes uno de los récords de arte contemporáneo, convirtiéndose en la obra más cara del siglo XX vendida en una subasta pública. La obra Short Sage Blue Marilyn, de 101 por 101 centímetros, subastada en la Casa Christie's de Nueva York, alcanzó con impuestos incluidos la cifra de 195.04 millones de dólares, cuando la estimación de Christie's, que ha publicitado esta venta desde hace muchas semanas, la ponía en una cifra de partida de 200 millones. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Seguimos en el Café Mañanero y aquí están las entrevistas, la voz de la comunidad. John Valencia está con nosotros. John, buenos días. ¿Y a quién tenemos en línea? Muy buenos días, Jorge. Buenos días a los oyentes del Café Mañanero de Latinos RTV. Pues el mundo se encuentra en crisis. Recordemos la guerra entre Ucrania y Rusia, los efectos de la pandemia, que son bastante intensos. Hay hambre en el mundo y hay instituciones y organizaciones que están trabajando para hacer algo que permita paliarlos. Estamos con Pedro Javaloyes, es encargado, es el director de comunicaciones de Acción Contra el Hambre. Le damos la bienvenida y le agradecemos el que se tome un café con nosotros para que nos comente qué se está haciendo en estos momentos en medio de la situación crítica que se está viviendo en básicamente Europa, América Latina y otras partes del mundo. Pedro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme tomarme este café con vosotros. ¿Cuál es el panorama del hambre tras esta pandemia de la que apenas estamos saliendo y también en medio de esta guerra que ha agravado el transporte de alimentos? ¿Cuál es el panorama del hambre a nivel mundial? Pues el panorama del hambre no es muy optimista, la verdad. Lo digo porque, según las cifras de Naciones Unidas, que nos aporta cada año la FAO, hasta el 2015, se estaba logrando reducir el número de personas hambrientas en el mundo. Pero a partir de esa fecha, la situación se ha complicado, y se ha complicado especialmente en los últimos 2 años por la coincidencia de 3 grandes factores. Por un lado, la pandemia, que ha dejado grandes secuelas y sigue dejándolas. Por otro lado, la crisis climática y los conflictos. Esas 3 claves originaron que el año pasado subiera el número de personas que sufren de hambre en el mundo. Y esto, este año desde la guerra, lo ha agravado todavía más, porque está generando una crisis alimentaria con consecuencias imprevisibles todavía. Y tenemos 2 focos ahora mismo en el mundo. El primero, Oriente Medio, y el segundo, el Sahel, África. Esos 2 focos son de una urgencia tremenda, ¿no? Porque gran parte de las cosechas rusas y ucranianas no están llegando al lugar determinado, por lo tanto, es muy probable que cree una crisis alimentaria, que ya estamos ahí prácticamente. Y específicamente, lo que usted señala, Pedro, teníamos en cuenta que Ucrania era básicamente una de las despensas del mundo y que permitían que muchos de los cereales, de los alimentos con que se atendía, por ejemplo, África, pudiesen venir de este territorio que ahora mismo se encuentra en guerra y su producción paralizada. Se encuentra su producción paralizada, es decir, todavía estamos en la producción del año anterior, por lo tanto los efectos inmediatos no se están viendo. Esto se va a ver en el próximo año, o sea, en los próximos meses sobre todo, porque evidentemente no se ha podido cultivar. Los campos ahora mismo en Ucrania están parados, ¿no? No solamente los campos, las personas están en otras tareas diferentes, ¿no? Con lo cual, el efecto va a ser muy obvio, ¿no? O sea, países de Oriente Medio, pero no solo, ¿no? Egipto, por ejemplo, recibe muchísima cereales también de Ucrania, y hay que pensar que Ucrania, como proveedor de trigo, de cereales en general, pues ese es el alimento básico de muchos países, ¿no? El pan, lo básico nace de ahí justamente, ¿no? Por lo tanto, sí, efectivamente, el problema puede ser muy importante en los próximos meses. En este momento, Pedro, ¿qué proyectos se están desarrollando así en el corto plazo? En el corto plazo nosotros tenemos 2 líneas de trabajo, ¿no? Una, de manera inmediata, que es esa intervención como ayuda humanitaria, ¿no? Nosotros decimos que como organización esas 2 patas son claves para poder solucionar el hambre. En la primera pata de intervención en ayuda humanitaria, digamos, estamos en el terreno, concretamente en Ucrania y los países límites, Moldavia, Rumanía y Polonia, atendiendo a los refugiados que huyen de la guerra y que necesitan de lo básico, de comida caliente, de kits de higiene, de una subsistencia, porque huyen de un país, de su país, ¿no? Y no tienen nada, ¿no? Entonces, estamos ahí en lo que se refiere a las consecuencias de la guerra, ¿no? Estamos ya en el terreno, operando con nuestros equipos, y después también estamos trabajando muy intensamente en el Sahel. Y digo de manera inmediata porque además en el Sahel ahora mismo estamos en cierres de una crisis alimentaria, ¿no? Puede haber, ahora mismo hay 12 millones y medio de personas que realmente están en peligro de morir de hambre, o sea, pueden realmente llegar a una situación insostenible y estamos atendiendo con lo básico también ahí. Pero esa es una línea. La otra tiene que ver con la incidencia, con los proyectos que tenemos también a medio y largo plazo y con lo que llamamos incidencia política. La semana que viene, el 17 de mayo, hay una conferencia de donantes porque necesitamos más recursos, ¿sí?, para poder atender esas necesidades urgentes que hay en el Sahel, ¿no? Esa conferencia es específica sobre el Sahel, que son 11 países en África, en la África subsahariana, que ahora mismo están, como digo, en una crisis alimentaria muy, muy importante. Don Pedro, hablábamos de que la pandemia agravó la situación del hambre y la guerra también. ¿Qué otros factores agravan el panorama del hambre en el mundo? Pues la crisis climática es uno muy importante. La crisis climática normalmente se le da el enfoque medioambiental, que lo tiene obviamente, pero las consecuencias son terribles. Por ejemplo, en forma de efectos climáticos extremos, inundaciones. Sucede ahora mismo en muchos países de Centroamérica, también en el Sahel, donde las inundaciones, las tormentas, los tifones, los huracanes, ¿no?, todo ese tipo de fenómeno extremo arruina una comunidad en el sentido que inunda los campos, arruina cultivos, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene una incidencia muy, muy concreta. Mira, justamente en lo que llamamos el corredor seco, ¿no?, en la zona de Centroamérica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, esos países, ¿no?, están sufriendo, se puede decir, que todos los efectos de lo que llamamos crisis climática. O sea, ahí sucede de todo, ¿no? Hay huracanes, hay inundaciones, hay sequía, ¿no? Esto se traduce, como digo, en la base alimentaria de las personas, ¿no? Y el segundo, hablamos de la guerra, ¿no?, la guerra de Ucrania, pero no se nos puede olvidar que hay más de 15, actualmente creo que son 20 y pocos, no sé exactamente la cifra, pero de conflictos armados en el mundo, ¿no? Y esto también tiene unas consecuencias muy directas en la población, porque, bueno, pues hay muchas consecuencias, pero algunas de ellas son desplazados, refugiados, personas que dejan de tener el sustento normal, en fin. Yo diría que, para resumirlo, crisis climática por un lado, conflictos por otro, los olvidados sobre todo, son también unas causas pues muy importantes también, ¿no?, de que sigamos teniendo una epidemia de hambre en el mundo. Ahora quisiera saber cómo se mide el hambre. ¿Cómo sabemos que una persona está sufriendo de hambre porque come poco o porque la calidad de los alimentos que ingiere no es la mejor, no es la adecuada? ¿Cómo se mide el hambre? Bueno, la medición es la medición está muy estudiada a nivel técnico y científico. Mira, la FAO tiene equipos que son los que se encargan de medir justamente eso que estás diciendo. Hay un consenso que es, por debajo de las 1.800 kilocalorías diarias, pues un cuerpo empieza ya a sufrir, ¿no?, a no tener la ingesta necesaria para poder tener una vida normal, ¿no? Esto es algo también que se está revisando, cuántas kilocalorías diarias son las que deberíamos tener, pero estamos hablando de alrededor de 1.800, ¿no? Incluso hay quien dice que debería ser un poquito más, pero en cualquier caso hay un número, hay un mínimo de kilocalorías que debemos de consumir al día, ¿no? Esto se mide en el terreno. La FAO, por ejemplo, Naciones Unidas, que es la referencia de todas las organizaciones como la nuestra, ¿no?, trabaja en el terreno, con equipos en el terreno, que están en equipos que trabajan con las comunidades locales, ¿no?, a través de múltiples formas, encuestas, visitas, ¿no? Pero hay equipos que se dedican exclusivamente a esto, ¿no?, a trabajar en el terreno, y después también muchos gobiernos tienen sus propios equipos, ¿no?, que se cruzan datos, ¿no?, y a partir de ahí se hacen las estadísticas, ¿no? Esto también hay muchas formas de medir: el número de cosechas de producidas al año, este número de alimentos producidos al año ya también te da una idea de a cuántas personas puede alimentar en una zona concreta, ¿no? Diría que hay muchas formas de medir, ¿no? Pero en general, cada vez el número de personas alimentadas en el mundo es un número que cuando sale es porque está verificado de la manera que por hoy se puede hacer más científica. O sea que Y en ese sentido hay muchísimas variables y hay muchos equipos técnicos detrás. Pedro, coméntenos por favor si Acción contra el Hambre atiende o tiene algún tipo de intervención en uno de los fenómenos que se está presentando y que hemos observado en España, por ejemplo, con la migración de diferentes países de América Latina. Hablemos de Venezuela, Colombia, Perú. Hay, encontramos que algunas familias se han venido con esa posibilidad de conseguir trabajo, pero al final terminan quedándose y se ve el incremento de familias, en algunos casos bajo de algunos puentes, con unas dificultades para alimentarse tremendas. Quería saber si Acción contra el Hambre tiene dentro de sus mandatos también este tipo de atención o si se coordina con alguna otra institución. La respuesta es sí. En nuestro mandato está el salvar vidas o por lo menos tratar de atenuar el sufrimiento de las personas, ¿no? Y siempre con el foco del hambre y las consecuencias que tiene el hambre, ¿no? Y la migración, los desplazados, los refugiados, es un caso claro, ¿no? Cuando tú no estás en tu lugar normal, en tu espacio vital normal, y tienes por causas ajenas a tu voluntad que desplazarte a otro lugar, pues normalmente lo haces sin recursos, ¿no? Y ahí sí estamos. Entonces, operamos en Colombia, en Perú y en Centroamérica, ¿no? En esas tres zonas geográficas. En Centroamérica estamos en Honduras, en Guatemala, y en cada uno de los casos con situaciones muy concretas, ¿no? En Colombia, obviamente, hay muchas personas desplazadas de Venezuela, en Perú también llegan, y lo que hacemos allí es una atención inmediata para darles, ofrecerles, digamos, una atención pues de subsistencia, ¿no? Comida, como decía, los kits, una ayuda de urgencia, ¿no? De emergencia que llamamos, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos trabajando también en programas de empleabilidad y emprendimiento, ¿no? Eso es algo que en Acción contra el Hambre desde los últimos 10 años llevamos trabajándolo, porque pensamos que no se trata solo de ayudar, ¿no? Sino de que esas personas también puedan tener una inclusión social, que puedan tener sus propios recursos para poder tener una vida digna, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de combatir el hambre? Bueno, nosotros pensamos que el hambre significa cosas diferentes, depende del lugar donde uno viva, ¿no? Y lo que primero tenemos que tener es la conciencia del problema, y que cuando lo planteamos en el mundo occidental, no sé, en un país europeo como España, ¿no? Pues la conciencia del hambre es importante, saber que existe un problema y que el hambre significa que ahora mismo hay 800 millones de personas en el mundo que sufren de hambre. Entender que eso es un problema que tiene solución, y que la tiene solución si queremos, y sobre todo tiene que haber ahí una implicación política para poder solucionarlo, porque este planeta produce alimentos para dar de comer a casi 11.000 millones de personas, ¿no? Estamos hablando de que casi es el doble de los que somos, ¿no? Por tanto, lo primero es la conciencia, la sensibilización. Lo segundo es entender que el hambre también tiene en cada lugar donde estamos, ¿no?, muchas derivadas. Por ejemplo, ¿no?, nosotros siempre recomendamos, como hace también Naciones Unidas, un consumo moderado de la carne, hablamos del desperdicio de alimentos. No está dentro de nuestro ADN este tipo de campañas. Estas son campañas de Naciones Unidas, pero también nos sumamos a ellas, ¿no? En España, por ejemplo, nosotros el hambre, el foco del hambre tiene que ver también con el foco de la pobreza, ¿no?, de la inseguridad alimentaria desde la mala alimentación, ¿no? Y ahí sí nos preocupamos de que, y estamos trabajando en esto, con programas nutricionales para las poblaciones más vulnerables, ¿no? Porque una persona bien alimentada es una persona con todas las capacidades de desarrollo futuro. Una persona mal alimentada tiene muchísimas menos capacidades para poder desarrollarse intelectualmente y, por tanto, ser menos competitiva en un futuro, ¿no? Sí. Finalmente, si aquí en España, ¿qué programas o qué proyectos se están desarrollando con población migrante, por ejemplo? Nosotros en población migrante entendemos que entra, no toda, pero gran parte, dentro de lo que llamamos población vulnerable, ¿no? Y ahí estamos trabajando, como decía antes, con dos programas, básicamente, que es el de la empleabilidad, inclusión social y el emprendimiento. Hacemos talleres a través de un departamento que se llama Acción Social, que forma parte de Acción contra el Hambre, hacemos y organizamos talleres, ¿no?, para animar al emprendimiento, para darle a las personas la posibilidad de saber dónde están sus habilidades, sus fortalezas, ¿no?, qué pueden hacer que esté en su mano, ¿no?, y en cualquier caso, dónde pueden ir, a qué tipo de empresas pueden ir, qué habilidades pueden desarrollar, cómo pueden hacer desde un currículum hasta poder formarse si lo necesitan para algún tipo de profesión determinada, ¿no? Aquí estamos trabajando con la población migrante más en los temas de inclusión social, porque nos parece que la forma de poder evitar el hambre y la inseguridad alimentaria y la pobreza estructural pasa por darle a las personas, por empoderarlas y darle la posibilidad de que puedan generar recursos. Bueno, Pedro, pues muchas gracias por aceptar esta invitación, por tomarse este café con nosotros. Hay uno de nuestros compañeros que nos está preguntando, que no se encuentra aquí en cabina, pero me ha recomendado que le preguntara si América Latina, para que nos lo diga brevemente, si América Latina podría ser considerada una especie de despensa mundial, teniendo en cuenta la cantidad de tierras que existen, bastante productivas. Lo es, es América Latina, es África. El problema no es tanto ser una despensa, que sí que lo es, sino a qué se destinan los alimentos que se producen, ¿no? Porque no solamente los alimentos se destinan al consumo humano, ¿no? Hay otro tipo de usos, ¿no? Y en segundo lugar, la exportación, ¿no? Que los alimentos sirvan para alimentar a las comunidades locales, ¿no? Pero la respuesta sí lo es América Latina, claro que sí, ¿no? Pero creo que hay que revisar muy bien pues la cadena alimenticia y sobre todo a qué se destinan los alimentos que se producen. El mismo Adolfo nos preguntaba también, nos pedía que les trasladara la pregunta, si no era una contradicción viendo el gran desperdicio de comida o alimentos en el primer mundo, que exista hambre precisamente en algunos lugares del planeta. Que exista hambre es una contradicción en sí misma cuando este mundo es capaz de producir casi el doble de alimentos. Es una contradicción en sí misma. Por tanto, el hambre es un problema estructural. Cuando decimos estructural, significa que es un problema que hay que abordarlo desde diferentes lugares y perspectivas, ¿no? A veces es necesario bajarlo al terreno, por ejemplo, hablar del desperdicio de alimentos, pero esa es una parte pequeña, ¿no? Importante sin duda, pero pequeña. Es la suma de muchas cosas. Hay muchas contradicciones en el hambre. Sin duda que esa es una. Tenemos que concienciarnos de que no es posible que un tercio de los alimentos que se producen se desperdicien en el primer mundo. Eso deberíamos de tener, además, algún tipo de ley que esto lo pudiera regular de alguna manera, además acompañado de campañas de sensibilización, ¿no? Y creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Pero repito, esta es una solo, ¿eh? Hay muchas más que creo que deberían de afrontarse y todas al mismo tiempo para poder acabar con un hambre, con un problema como es el del hambre, que tiene solución. Pedro Javaloyes, responsable de comunicación de Acción contra el Hambre, hoy en el Café Mañanero. Muy amable, don Pedro, y que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias a vosotros. Seguimos en el Café Mañanero, dando cuenta de más actualidad, más entretenimiento, pero ahora una breve pausa. Ya regresamos. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Madre mía, ¿quieres sorprender a mamá con un trato especial fuera de casa? Ella es mi reina.

su álbum Para Siempre. Hoy día, Las Madres Nunca Mueren es el título de esta canción. Y sobre el Charrito Negro, pues decirles que es una de las figuras que estará presente este 14 en la Sala Canals aquí en Valencia, en el barco de un mano a mano de música popular con Luis Alberto Posada. Y en medio de ellos estará una mujer que nos trae también todo su talento, todo su repertorio. Hablamos de Andreína. Recientemente lanzó un trabajo discográfico donde recoge clásicos del vallenato contemporáneo. Que te bendice la vida. Quisiera ser tu café. Todo listo entonces para el concierto del Charrito Negro, Luis Alberto Posada y Andreína en Valencia. Para decirte que ya te he olvidado, para vengarme de todo tu engaño y jurarte que ya no te extraño. Y te diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente para que sepas cómo me has dejado. Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas cómo quema el frío. Que el sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío. ¿Cuál dolor si ya tú no me quieres? ¿Cuál amor si ya tú no me amas? Pero yo te amaré y voy a extrañarte. Te diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente para que sepas cómo me has dejado. Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas cómo quema el frío. Que el sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío. Hallar un amor que me enamore de nuevo, enamore y renovar la ilusión que se murió esa mañana que fuiste a mi puerta y me dijiste que me has olvidado y me dijiste amor ya no te amo y me alejaste de tus sentimientos y me lanzaste hasta este sufrimiento. Andreína y José Luis Carrascal, ¿Cómo duele el frío? La canción del maestro Wilfran Castillo. Toda la música aquí en el Café Mañanero. Bueno, se está preparando Yelfarín Riera, que nos trae las reacciones tras el abandono de Miguel Ángel López en el Giro de Italia. Estamos hablando de uno de los grandes favoritos que un año más ha tenido que decir adiós. ¡Qué pena! Vaya dolor de cabeza para Miguel Ángel López. El Giro de Italia. Precisamente, Jelfrey. A ver, vamos entonces con esas noticias del deporte que encontramos a esta hora de la mañana. Sí, Jorge, como tú lo dices, Miguel Ángel se pronunció a través de las redes sociales sobre la tristeza que le produjo el abandonar y que espera volver pronto a las carreteras. Lo ha escrito textualmente. Vine con una molestia que no fue posible recuperar. Hice mi mejor esfuerzo para continuar, pero así es la vida y el ciclismo. Gracias, Giro de Italia, por tanto cariño. Regresaré recuperado a dar lo mejor. Equipo, la mejor energía para seguir en la batalla. Las palabras entonces de Miguel Ángel López tras el abandono en la cuarta etapa. Justamente cuando tomaba la salida se vio implicado en una caída y venía arrastrando esas molestias y ya no pudo continuar. Bueno, esperemos que se recupere pronto para que esté listo para el Tour de Francia. Es precisamente la cita que tiene en mente esta temporada, el Tour de Francia. actualidad. Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos ahora con nuestro segmento Fake News Verdad. Ya está con nosotros Shailene, que Shailene Vanessa nos trae entonces la noticia Fake News Verdad. Vale. Shailene, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Vale, la fake news del día de hoy. Sí. Es una noticia que anda circulando por redes sociales que la vacuna Pfizer contra el COVID-19 está causando hepatitis en niños. Es la noticia que circula en las redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, portales de internet y cuentas de redes sociales están publicando contenido en inglés y español afirmando que la compañía farmacéutica Pfizer tiene un estudio en el que sugiere que la vacuna contra el COVID podría ser la culpable de los casos de hepatitis de origen desconocido en niños. Para tratar de demostrarlo, los contenidos reinterpretan tres trabajos científicos: un estudio de farmacéutica con ratones de laboratorio, una publicación científica sobre cómo estas vacunas afectan las células del hígado humanas in vitro bajo condiciones experimentales, y un trabajo que recopila dos casos de pacientes que han desarrollado hepatitis autoinmune tras la vacunación. Y sobre este particular, ¿qué dicen desde Pfizer? Vale, Pfizer no ha publicado ningún estudio que concluya que su vacuna causa estos efectos de hepatitis. Por el momento se sabe que el desencadenante no ha sido este farmacéutico, ya que casi ninguno de los pacientes que había recibido la vacuna, pues tiene hepatitis. Ya que ha sufrido hepatitis. Sí, perdón. Además de que un portavoz de la farmacéutica en Chile declaró a AFP, un medio miembro de la International Fact Checking Network, que no hay estudios de Pfizer que hagan referencia a esta materia. Muy bien, gracias. Shailene, con Fake News Verdad. De manera que eso que se está diciendo en las redes sociales, que la vacuna de Pfizer ocasiona hepatitis C, es totalmente falso. Afortunadamente. Y no es otra cosa que un bulo más que ha salido en el contexto de esta pandemia. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con más actualidad deportiva. También Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo del espectáculo. Y Carlo Angulo se reporta con el personaje del día. Y por supuesto, nos queda la información deportiva. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel, envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805.